pero tiene un riff y es puro rock and roll. No es un rollo Sabina, pese al título ahí encima. Y aunque tiene destino, no es para ti, querida. Es un darse cuenta polar hoy sin Photoshop. Unas cuantas conclusiones sin retoques de color. Que pasado los 50 me sonríen desde lejos. Para que las cante yo. Me pillé desprevenido recordando viejos tiempos. Cuando imaginaba un futuro más verde. Voy a poner.